¿Cómo preparar una crema de hongos de pino? Ingredientes: una cebolla mediana, hongos de pino cantidad necesaria, aceite cantidad necesaria, una copa de vino blanco, sal y pimienta a gusto. Para preparar nuestra crema de hongos de pino, cortamos la cebolla en cubitos chiquitos y la ponemos en una sartén junto al aceite para sofreír durante 5 a 7 minutos. Una vez sofrita la cebolla, cortamos los hongos de pino previamente hidratados en agua tibia y los ponemos en la sartén junto a la cebolla para sofreír durante 3 minutos más. Una vez sofritos los hongos con la cebolla, agregamos la copa de vino blanco y salpimentamos a gusto. Cuando el alcohol del vino blanco ya se haya evaporado, agregamos la crema y dejamos que rompa hervor durante 3 a 5 minutos más.